Buenos

tropicales se sienten previo, ¿verdad? Como equipo, se han tenido reuniones, en Honduras, en Salvador y también en Guatemala, en donde se ha sentado para la planificación de esto, ¿verdad? Igual, de igual forma también podemos tratar de el tema como amanecer, ¿verdad? También se ha trabajado de manera conjunta con otros países. Es de resaltar esto como hemos sido evolucionando, en el cual no nos hemos quedado como isla, ¿verdad? Que Guatemala ataca a una parte de la organización, sino que de manera conjunta, de manera simultánea, ¿verdad? Y los éxitos continuarán. Al igual que la operación Alicante 2, siempre con las mismas condiciones de Colombia. Colombia ejecuta la operación Alicante 1 y días después Honduras de manera simultánea con la oposición de la operación Alicante 2 contra una red de las contratas que tiene más de $1 millón de dólares de la operación de Colombia. Y las acciones tendrían que el Ministerio Público asegurándole a que un país nueve bienes inmuebles, dos sociedades mercantiles, dos comercios, 30 vehículos en una embarcación, y se logra detectar 16 eventos directivos en concreto realizados por este sector internacional de drogas. Sí, eso es lo que como le digo, solo una de las cosas que el sector público es abierto a la cooperación internacional. Y a la coordinación de actividades, ¿verdad? Porque de nada sirve, ¿verdad? Hemos estado en procesos de formación patrocinados por diferentes organismos, ya sea por el gobierno de los Estados Unidos, por la OEA, por uno o dos, ¿verdad? Por diferentes actividades, y cómo nosotros hemos alcanzado como país, ¿verdad? A entender la necesidad de poder estar conjuntados con otros países. Nos hemos sentado fiscales de toda Latinoamérica para hablar de Latinoamérica. Nos hemos sentado para hablar de cooperación internacional. Nos hemos sentado para hablar de temas de narcotráfico. Nos hemos sentado para hablar de trata de personas, de maras y pandillas. Nos hemos sentado. ¿Y qué es lo que nos ha producido? Lo que usted dice. O sea, nosotros sabemos quiénes son los fiscales que están trabajando en la cooperación. Entonces, ya nos hemos sentado para poder intercambiar opiniones, para poder empezar a programar actividades ya operacionales. Esto nos ha posibilitado de que el éxito haya aumentado efectivamente en el año 2020. Otra de las operaciones abogadas, y aquí vamos a tener la oportunidad de comentar realmente la articulación, porque esta operación, la operación Minerva, que se desarrolló por la Fiscalía Regional del Norte del Ministerio Público, donde participó tanto la Fiscalía Especial de Derecho contra la Vida y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, y capturó a personas de la banda de Medellín, correspondiente a esta banda delictiva, que capturaron a varios de presuntos asesinos y derechos humanos del mundo. La articulación importante de este tipo de operaciones conjuntas entre dos o más fiscalías para la afectación de esta banda. Sí, Vamos a referirnos a esto y luego mencionamos otro operativo, una actividad operacional que fue muy interesante el año pasado. El caso de la operación Minerva, ¿verdad? En la zona de Coloma, ¿verdad? Una de las operaciones con más número de robos en cuanto a nuestra violencia. Entonces, se logró identificar, se logró identificar una organización criminal, ¿verdad? El cual había ejecutado una gran cantidad de muertes, había ejecutado y estaba sembrando el terror. Se determinó, pues, oportuno no presentar un caso de manera unilateral, ¿verdad? Sino varios casos contra varias personas imputadas, ¿verdad? También el narcomenudeo, el tráfico de esto relacionado con armas prohibidas, y se trabajó con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, ¿verdad? Con la temática de antiextorsión, pero también se trabajó con la Fiscalía Especial de Derechos contra la Vida, ¿verdad? Tenemos muy buenos resultados, la gran cantidad de detenidos, la gran cantidad de allanamientos, ¿verdad? En ese sentido, quiero decirte que cuando

Gracias.